el rey, o más bien, ¿quién era la capital del reino del sur? ¿Y la del norte, Adri? Oh, ¿y la capital dónde estaba? Israel, ok, Israel era el reino del norte. ¿Y cuál era su capital? Samaria, muy bien. Ok, ahora, ¿cuántos reyes buenos hubo en el reino del norte? Israel, capital Samaria. Cintia. Ajá, con Israel, el reino del norte, capital de Samaria. ¿Cuántos reyes buenos hubo? ¿Cuántos malos? ¿Cuántos buenos? A ver, Isaac, ¿cuántos reyes buenos hubo en el reino del norte, el reino dividido? Ningún rey bueno. ¿Alguno ahí? Nadie. Rey, ¿cuántos reyes buenos hubo en el sur? Me quedo con la primera. Ocho. Hubo ocho buenos. Hubo ocho reyes buenos. Ahora, muy bien, el reino dividido. Obviamente, las causas del reino dividido, ¿cuáles fueron? ¿Qué me pudiera decir cuáles fueron las causas por las cuales se dividió el reino? Sí. Y jalaron cada uno a su lado. Ok, bueno, ¿cuántas tribus se quedaron en el reino del norte? Adri. ¿Quién pudiera ayudar a Adri en esa pregunta? ¿Cuántas tribus? A ver. Ok, ¿y cuántas tribus en el reino del sur? Una tribu. Fueron 10 en el norte y fueron una tribu, pero fueron 2 también, tomando en cuenta que Leví se quedó ahí en Jerusalén, ¿verdad? Sirviendo ahí. Ok, bueno. Ahora, en cuestión de los reyes y de la división, ¿cuál fue el pecado más fuerte que llevó a lo que es la destrucción de estos dos reinos? La idolatría. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces, ¿qué es el preexilio? Es el periodo antes de ¿qué? Antes del cautiverio. ¿Qué es el posexilio? Después del cautiverio, ya nos acordamos, ¿va? Ok, Cintia, ¿dónde fueron aquellos lugares donde fueron llevados cautivos el reino del sur? ¿Quiénes lo conquistaron al reino del sur? ¿Y quiénes conquistaron al reino del norte? O sea, Israel. Asirios, muy bien. Ok, bueno, ahí está. Ahí está. Vámonos, página 145, ya lo vimos. ¿Cuáles fueron los tres retornos después de que fueron capturados y llevados a Babilonia, conquistados, dominados y avergonzados? Los tres retornos fueron, el primero fue bajo Zorobabel, ¿va? El segundo fue bajo ¿quién? Esdras. ¿Y el tercero bajo quién? Nehemías, ¿va? Ok. Zorobabel, ¿cuál fue su obra? ¿Restaurar qué? El templo. ¿Cuál fue la obra de Esdras? Un avivamiento espiritual, ok, la espiritualidad. ¿Y cuál fue la obra principal de Nehemías, Isaac? Los muros, ¿verdad? Muy bien, ¿te das cuenta entonces cómo Dios está pegando ahí todo, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Vamos a la página 148. Página 148, vámonos rapidito. Esdras, el retorno de Judá del exilio. Estructura y divisiones principales, 10 capítulos, 2 divisiones principales, capítulo 1 al 6 y capítulo 7 al 10. Primera división, dice el primer retorno dirigido por Zorobabel. Restauraron el templo de Dios a través de Esdras. Ahí se nota lo de Zorobabel. Está en Esdras. ¿Cómo hubo un decreto de parte de Ciro? ¿Cuál fue el decreto de Ciro? Así es. Permitir el regreso del pueblo. Vámonos allá a la tabla de la página 149. Permitir el regreso del pueblo. Entonces reconstruyeron el parte del templo. Hubo problemas. Hubo gente que se opuso. Hasta que por fin quedó terminado el proyecto. Bajo Zorobabel. Ok. Esther. Habíamos dicho, bueno, aquí hay un espacio en medio. Habíamos dicho que Esther son aquella gente que se quedó, ¿verdad? Que no regresó, sino que se quedó en Persia. No regresó a... Ok, en el segundo retorno bajo Esdras, parte final, Esdras llevó al pueblo a una purificación matrimonial. Esdras le leyó la ley de Dios. Dice la providencia de Dios, el pueblo regresa, el pecado del pueblo, oración de confesión, el pacto es propuesto, purificación de matrimonios con extranjeras. Los levitas, los príncipes, los sacerdotes habían tomado mujeres extranjeras y habían tenido hijos con ellas. Dios les dijo, ¿saben qué? A través de Esdras, no, obedezcan la ley de Dios. Y sacaron a esas mujeres, les dieron su... dones, le dieron dinero, órale. ¿Por qué? Porque era parte del deseo de Dios de que la raza judía permaneciera sin mezclarse con otras naciones. Aunque sabemos que sí lo hizo, en muchas maneras. Pero eso fue bajo Esdras. Esdras le leyó la ley de Dios. Les hizo entender la ley de Dios. Entonces, Esdras fue un reformador espiritual. Nehemías fue un constructor del templo. Esdras fue un constructor espiritual y Zorobabel del templo, Esdras espiritual y Nehemías del qué? Del muro. En todo ese tiempo, dice la palabra de Dios que hubo oposición. Página 150. Vamos a leerlo. Dice, Esdras comienza, donde termina Segunda de Crónicas, registra la fidelidad de Dios al traer al remanente. ¿Qué es un remanente? ¿Qué entendemos por un remanente? Lo que quedó, lo que sobró, un grupo pequeñito, algo, pocos, realmente no muchos, pero pues eran parte de esos que Dios guardó. Dice ahí, el remanente de Judá regresó a la cautividad en Babilonia, ¿Cuánto duró la cautividad? 70 años, ¿verdad? Ciro había conquistado Babilonia. Fue muy interesante la conquista de Babilonia. Después la contaremos. Dios puso en el corazón del rey Ciro, de Medo-Persa, dictar un decreto que permitía a los judíos retornar a su tierra a reconstruir el templo. 50,000 judíos retornaron a Jerusalén, lo cual representaba una pequeña porción de aquellos que estaban en el exilio. Fíjate, 50,000, pero eran millones. Aquellos cuyo corazón fue conmovido por Dios regresaron bajo Zorobabel. Se realizó un censo, se levantó ofrenda, se construyó el altar, se restablecieron los sacrificios, fueron puestos los cimientos. Muy bien. Hubo oposición. Dice, gran oposición a la reconstrucción por parte de los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Mariana, ¿te acuerdas quiénes eran los samaritanos? Cintia. Sí, eran parte enemigos de la nación. Pero ¿por qué había esa separación? ¿Por qué había esa discordia? Rey, ¿te acuerdas algo de los samaritanos? Porque es muy famosa la historia de Jesús y la mujer samaritana, ¿eh? A ver, Adri. Bueno, parte del asunto. ¿Quiénes eran los samaritanos? Eran mezcla, era gente que los asirios habían traído a la tierra de Israel para vivir. ¿Te acuerdas que te conté el episodio de los leones? Porque ellos traían sus ídolos y todo. Entonces Dios les mandó leones. Y los sacerdotes o gente judía les enseñó a adorar a Dios, al Dios verdadero. Pero entonces tenían a Jehová, tenían sus altares para Jehová, y al mismo tiempo tenían sus altares a Baal y a todos sus demonios. Entonces eran gente de mezcla de varias razas. Los samaritanos no eran judíos. No son judíos, son gente mezclada de varias razas que vinieron a poseer la tierra cuando fue conquistada Israel. Ok, luego los samaritanos, los judíos tenían la orden estricta que solamente había un lugar donde había que adorar. ¿A dónde? Los judíos. ¿Cuál era? En el templo de Jerusalén, nada más. Los sacrificios, las ofrendas a Jerusalén. Y los samaritanos, pues como estaban acostumbrados a una capillita en cualquier lado, ¿verdad? Y su nichito, entonces tenían aquí, tenían acá, le llamaban lugares altos, donde había sacrificio a Jehová, pero también sacrificio a los dioses, en los lugares altos. Por eso es que Jesús, discutiendo con la mujer samaritana, le dice, no, dice, ustedes los judíos dicen que nomás en Jerusalén, pero nuestros padres dicen que en este monte, en este otro, en donde sea. Y le dijo Jesús, ustedes no saben lo que dicen. La salvación viene de los judíos y nada más tiene que ser en Jerusalén. Más la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores, ni en este monte ni en el otro, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿quiénes eran los samaritanos, rey? Muy bien, ok, ahí estamos. Ok, tema, propósito, mensaje para aplicar. Dice, el escrito de Esdras registra cómo Dios fielmente hizo regresar al remanente fiel de Judá a la tierra prometida cuando los 70 años de cautividad en Babilonia terminaron. 70 años exactos, Dios lo profetizó y así se hizo. Para que reconstruyeran el templo y restableciesen la relación del pacto. ¿Qué pacto? Hubo varios pactos, ¿verdad? Hubo el pacto de Dios con Abraham. ¿Cuál otro pacto hubo? El pacto de Dios en el monte Sinaí, con el pueblo judío, los 10 mandamientos, la ley de Dios. Josué una vez más reafirmó el pacto, Moisés antes de morir reafirmó el pacto también, varias veces se reafirmó el pacto. Pero bueno, Esdras fue escrito para estimular a los exiliados que retornaron e instruirlos acerca de la necesidad absoluta de fijar su atención en la adoración a Dios y la obediencia de la palabra. Mensaje, la adoración y la obediencia deben ser la prioridad en la vida de todo creyente. ¿Cuáles son entonces los principales protagonistas de Esdras? Ciro, Zorobabel, Nehemías, sí, un poquito ahí, pero más bien Esdras, ¿no? Esdras. Esdras era un sacerdote y escriba. Esdras, okay. Y los samaritanos también, porque los samaritanos se opusieron a que se reconstruyera el templo. Se opusieron y le empezaron a tirar tierra a los judíos de una manera impresionante. Eso es figuradamente literal, ¿va? Tirar tierra. ¿Por qué? Porque, pues bueno, es molestar, estar importunando, ¿ya? Estar acusando, tirando aceite también, ¿verdad? Nehemías, página 154. Tercer retorno, o sea, la reconstrucción del templo. Nehemías, 13 capítulos, dos divisiones principales, del 1 al 7. Nehemías reconstruye los muros. Decreto de Artajerjes, 1, para reconstruir la ciudad. Y los muros de la ciudad son reconstruidos en 52 días, a pesar de la oposición. Esa es la primera división. La segunda división, del capítulo 8 al 13, Esdras y Nehemías renuevan al pueblo. Nehemías el gobernador, Esdras el sacerdote y maestro. En ese tiempo hubo avivamiento y arrepentimiento a través de la palabra de Dios. Personajes principales: Nehemías, Esdras, Artajerjes, Sanbalán, Tobías. Vamos a leerlo. Página 156. Aquí está un resumen escrito de Nehemías. Alrededor, Nehemías dirige el tercer retorno y la reconstrucción de los muros. ¿Por qué era necesario reconstruir los muros? ¿Por qué eran necesarios los muros en aquel tiempo? ¿Por qué? Recuerden las películas así de héroes, no sé, de aquel tiempo con murallas y todo eso. Para protección, para que no pudieran entrar los enemigos, así es. Básicamente era eso. Los muros eran de protección. Ok, entonces era necesario, ¿va? Había, es que había bandas de maleantes, digamos, ya 300, 400 maleantes, y tenías que proteger a la ciudad. Y unos muros se pueden defender fácilmente con pocas personas, pero sin muros, olvídate, es muy difícil. 13 años después del segundo retorno bajo Esdras, Nehemías, copero del rey Artajerjes I, conduce al tercero y final retorno del remanente de exiliados a su tierra de Judea. Un copero, aparte de servirle el vino al rey, era el encargado también de probar el vino del rey. Eso quiere decir que si al rey lo querían envenenar, el copero tenía que exponer su vida primero para probar el alimento y el vino del rey, la bebida del rey, antes que el rey lo tomara. Entonces era un puesto de absoluta confianza, porque tenías que asegurarte que no te iba a hacer trampa, ¿no? Tenías que tenerle confianza para confiarle su vida. Entonces, eso te lo comento para que veas la cercanía de Nehemías con el rey Artajerjes, también de Persia. Este hombre, dice ahí, conduce el tercero, Nehemías, conduce el tercero y final retorno de los exiliados a Judea. Esdras se enfoca en la reconstrucción del templo y la vida de religiosa. Nehemías en la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén. Inmediatamente después de que los muros fueron terminados, el pueblo es renovado por la palabra de Dios. Esdras, Nehemías y Malaquías, profeta con el que termina el Antiguo Testamento. Malaquías ministró en ese tiempo. En Artajerjes, rey primero de Persia, a petición de Nehemías, su copero, decretó, en un decreto expidió en el cual permitía a los judíos regresar a Jerusalén para reconstruir los muros de la ciudad que estaban caídos y que significaba la desgracia de la nación judía. Imagínate tu casa sin paredes o sin portón. Era vergüenza, ¿no? Nehemías regresó con un pequeño grupo de judíos, intentó llevar a cabo la tarea propuesta. Una noche inspeccionó las condiciones de los muros. Sabiamente Nehemías indujo al pueblo a levantar muros. Apareció una fuerte oposición interna como externa. ¿Cuál era la oposición interna? Gente que ya vivía ahí, judíos que ya vivían ahí y judíos que no querían reconstruir. Externa, ahora sí los samaritanos, esa gente. Dice que Nehemías actuó sabiamente y confió en Dios. En agudo contraste con la reconstrucción del templo casi 100 años antes, fe inquebrantable, un buen plan, trabajo diligente y capacitados por Dios, los judíos reconstruyeron los muros de la ciudad en 52 días. Piedras, mezcla todo. Aún los enemigos de los judíos se vieron obligados a reconocer que Dios había hecho esta obra de manera milagrosa. La posición política, la seguridad y la integridad de los judíos habían sido restauradas. No obstante, había falta de vitalidad espiritual entre el pueblo porque se había descuidado la palabra de Dios. Segunda sección, capítulo 8 al 13. Nehemías era el líder político, en tanto que Esdras era el líder espiritual. Entonces, si en el examen preguntamos, ¿verdad?, ¿quién era el líder espiritual de la restauración de la nación judía después del exilio? Y le vamos a poner, ¿cómo, Mariana? De la restauración espiritual, Esdras. ¿Y quién fue de la restauración política, la dirección política? Nehemías, ¿verdad? Muy bien. Juntos conducieron a los judíos de Jerusalén al avivamiento cuando Esdras y un levita, de pie en la tarima de madera, leyeron la palabra de Dios al pueblo. el cual fue convencido de su pecado y lo confesó a Dios a través de Nehemías. La respuesta emocional del pueblo hacia la palabra de Dios fue acompañada de obediencia. Poco después celebraron la fiesta de los tabernáculos. Este avivamiento se extendió a todas las áreas de la nación, de manera que el pacto fue ratificado, las ciudades equitativamente repobladas, el muro fue reedificado, la nación se purificó de influencias extranjeras, los diezmos y almacenes del templo fueron restaurados, la santidad del sábado fue restaurada, se corrigió nuevamente el asunto de los matrimonios con mujeres extranjeras. Entonces, ¿cuáles habían sido sus problemas? Todos esos problemas los llevaron a la ruina. Solamente Malaquías, al final del Antiguo Testamento, 400 años antes de Cristo, provee una mejor idea de las condiciones espirituales, políticas y sociales de los judíos de esa época. ¿Sí se acuerdan del libro de Malaquías? Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 1, Dios le hace un reclamo a los sacerdotes por ser desapasionados e infieles. Le hace un reclamo por ser infieles como esposos. Y en el 3 le hace un reclamo al pueblo por ser infieles con sus ofrendas y sus diezmos. Todo Malaquías. Y el Malaquías ministró en esta época de Esdras y Nehemías. Maldito soy con maldición porque la nación entera me habéis robado. ¿Se acuerdan de eso, no? Malaquías 3:10. Ok. Tema propósito. Nehemías demostró la fidelidad de Dios, quien cuidó de los judíos providencialmente. ¿Qué significa providencial? Porque esa palabra luego la vemos bastante. Alimento, a ver. Ahí vamos a refinarlo un poquito más. Cintia, ¿qué entiendes por providencial? Mariana, ¿qué entiendes por providencia? ¿O providencial o providencialmente? Bueno, creo que lo oímos mencionar algunas veces, ¿no? La providencia, de manera providencial. Eso se refiere a una intervención de Dios, a una intervención divina. La providencia, o sea, el ser divino, providencialmente con una intervención divina. Entonces los judíos, la fidelidad de Dios, quien cuidó de los judíos de manera providencialmente, o sea, con su intervención, cuidó de los judíos. Mientras estos reconstruían los muros de la ciudad, restaurándoles la integridad de Jerusalén y renovándolos mediante su palabra. Los judíos reconstruían los muros. Hay un pasaje muy especial. Con una mano construían y con la otra tenía la mano la espada. Tenía la mano la espada. Para cualquier cosa. Los enemigos llegaban y ahora la entrada. La intervención divinamente, o sea, la intervención de lo divino. Es una intervención divina. Dios provee providencialmente. ¿Cómo es eso? Dios interviene de manera divina para su pueblo cuando éste es obediente y fielmente trabaja en sus propósitos, aún frente a la oposición. Entonces, estos hombres, la clave del éxito del pueblo de Dios, mira, está dado en la página número 156. Fíjate nada más. Si quieres eso, subráyalo, es importante. Fe inquebrantable, un buen plan, trabajo diligente y capacitados por Dios. ¿Ya lo viste? 156. Fe inquebrantable, un buen plan, trabajo diligente y capacitación divina. O sea, si Dios les hubiera dicho, ¿sabes qué? Los llamo a que reconstruyan los muros. Y ellos dijeran, pues vamos a sentarnos a ver a que se reconstruyan solos. Pues no. Y ese es una, es un principio divino. ¿Te acuerdas lo de la Torre de Babel? Hablaban la misma cosa, se pusieron a trabajar, tenían un plan, y hasta Dios mismo dijo, ¿sabes qué? Dice, esta gente no va a parar hasta terminar. Y entonces llegó y los confundió. Vámonos, Esther, es un principio divino. Vámonos, Esther. Esther, la hoja número 160. ¿Ya hicieron el resumen de Esther? Ya, ¿verdad? ¿Quién me pudiera dar un resumen así rapidito de Esther? ¿Qué pasó con Esther? Donald Trump, ¿cómo el pariente de Donald Trump? De Miss Universo. Esta reina, cuando el rey la quiso llamarlo a vergüenza en público, no atendió su llamado del rey. Sí. A una reina. A su sobrina. Sí. Era judía ella. Ella era judía. También era judía. También era judía. Eran de los judíos exiliados. Ese está en medio, ¿va? Entre el regreso de Zorobabel y el regreso de Esdras. Está en medio el relato de Esther. Asuero, Jerjes I de Persia. Sí. ¿Tú ya sabes la historia de Esther? ¿No lo habías escuchado? ¿No lo habías analizado esto? Entonces la reina Esther sabiamente empezó a hacer fiesta, ¿no? Si le dice al rey, oye, invita a mamá. Y empezó a invitar a mamá. Y mamá se sentía como la reina. A ver, Adri, síguele de ahí. Ok, se quedó en la invitación de Esther a Amán. Ahí sí te brincaste así, hasta el ahorcado de Amán, ¿no? Bueno, vamos a la página ahí 150 y 162. Mira, bueno, ahí dice Esther, bueno, ahorita vamos a ver. Página 162. Vamos a leerlo ahí. Esther era una de los muchos judíos en Persia, exiliados en Persia, que habían decidido no regresar a Judá. Okay. El libro se inicia con la decisión del rey de ofrecer un banquete. Deseando el rey que la reina Vastí luciera su belleza, le hizo una invitación para que asistiese. La reina rehusó. ¿Por qué rehusó? Porque estaban borrachos, porque era nada más para exhibirla, porque pues era rebelde, pues, hombre. Lo que ocasionó que el rey la destituyera de su elevada posición como reina y buscase un reemplazo. Se hizo el certamen de belleza y de entre todas las doncellas, Esther fue elegida y más tarde fue hecha reina. Pero no reveló su origen judío. O sea, nada más así, ¿no? La reina Esther, pero nadie sabía que era judía. Esther había sido educada por su primo Mardoqueo. Como judío, Mardoqueo era despreciado por Amán, como si fuera el primer ministro, el principal asistente del rey. Aparentemente porque había rehusado inclinarse delante de él. O sea, ellos tenían la costumbre de que se hincaban, ¿verdad? Y le hacían reverencia, y los judíos, pues no. Ante un hombre, pues no mucho ahí. Entonces Amán se enojó e investigó quién era Mardoqueo. Mardoqueo era judío. Amán y dio un decreto donde condenaba a muerte a los judíos de las 127 provincias del reino persa, lo que hubiera incluido a Judá. Todos los judíos tenían que ser exterminados por causa de la soberbia de Amán, el primer ministro del rey Asuero. ¿Te imaginas? ¿Alguien le hace un feo a Obama allá en Washington? Y Obama dice, estos mexicanos, hijos del frijol. Entonces los manda a matar a todos, en todo el mundo. Así de plano. Está mal, ¿no? Bueno, entonces dice aquí. Entonces el rey Asuero, sin saber que la reina Esther era judía, aprobó la orden. En aquel tiempo las órdenes que sellaba el rey en Medo Persia no podían ser revocadas ni por el mismo rey. El rey cuando decía Taz, lo sellaba con su anillo real. No podía revocar esa orden, no podía echarla para atrás, ni el mismo rey, era ley. Cuando Mardoqueo y Esther se enteraron del terrible decreto, se aterraron. Pero Mardoqueo persuadió a Esther para que intercediera delante del rey en favor del pueblo escogido. Esther accedió a hablar ante el rey, aún a riesgo de su propia vida. ¿Cómo fue eso? Esther, sin invitación, se vistió de sus mejores galas, se puso lo más bella que puso y entró a ver al rey sin pedirle audiencia. Eso hubiera significado para otra persona una condena a muerte automática. Pero el rey, deslumbrado por la belleza de Esther, sorprendido por la valentía de Esther, porque Esther sabía lo que significaba eso, lo que estaba haciendo. Entonces el rey, en vez de mandarla a matar, extendió el cetro. Extender el cetro significaba que el rey escuchaba la petición, o concedía escucharla, le extendía la misericordia, el cetro, un cetro de misericordia. Entonces, pues tremenda Esther, ¿no? Arriesgó su vida por los judíos, eso estuvo serio. Pero obviamente era una cosa de vida o muerte. La enemistad de Amán hacia Mardoqueo le llevó al extremo de pedir al rey que ahorcara a este. Pero Dios movió de las circunstancias de tal manera que Amán fue ahorcado y Mardoqueo fue recompensado, debido a que mucho tiempo atrás su intervención desbarató los planes de un complot para asesinar al rey. La providencia de Dios hizo que Amán, lo que Amán había tramado a Mardoqueo, le ocurriera precisamente a él. Entonces, el rey Mardoqueo le extiende el cetro a Esther. Y Esther le dice, rey, te voy a invitar a comer. Y el rey se ha de haber quedado así, órale, arriesgaste tu vida para invitarme a comer a mí y a Amán. En el banquete, fue el primer banquete. En el segundo banquete, Mardoqueo se le ocurre, óyeme, pues vamos a hacer una horca a Amán Amán dice, vamos a hacerle una horca a Mardoqueo para el día que es el decreto, pues colgarlo bien y exhibirlo ahí. Pero el rey se pone a soñar. Y un día estaba inquieto en la noche y le dice a su cronista, oye, léeme las memorias del reino. El cronista empieza, y tal día, tal fecha, Mardoqueo, el judío, descubrió un complot para matar al rey y te salvó la vida a través de denunciar a los que te iban a matar. Oye, dice, ¿qué le hicimos a Mardoqueo? ¿Qué le dimos de premio o algo? Dice, no le hicieron nada. Dice, y al otro día llega con Amán y le dice, oye, Amán, una persona que ha sido fiel al rey, ha sido leal, lo ha salvado de sus enemigos y ha sido vital en el reino, ¿qué tenemos que hacerle? Y Amán pensaba que era para él. Dice, ah, fácil, dice, agarra el caballo real de su majestad y que vayan proclamando, y súbelo ahí y que vayan proclamando delante de toda la ciudad, dice, así era el rey, y aún le añadirá más para aquellos que sean fieles a él y ayuden al rey. Y el rey le dice a Amán, ¿qué crees, Amán? Dice, tengo la persona que necesita que le hagamos eso. Y Amán seguramente está emocionado, y yo mero, es Mardoqueo. Órale, así que, y dice, ¿qué crees? Y quiero que tú vayas, como mi primer ministro, como mi representante, quiero que tú vayas delante de Mardoqueo gritando arriba del, Mardoqueo arriba del caballo, tú adelante gritando, eso que me acabas de decir. No, no, no, no, no. Y a ver, dile que no al rey. Total que lo hizo Mardoqueo, y llegó a su casa avergonzado, y fue que hizo lo de la horca. Pero no, el cuate estaba... Ay, estaba verde, rojo, colorado, ¿no? Pero bueno, entonces hicieron las cenas. En la última cena, cuando ya el rey estaba muy contento con Esther, realmente estaba muy agradado por la cena, el rey Esther le dijo al rey, ¿sabes qué, rey? Dice, alguien me quiere matar. ¿Cómo? ¿Cómo que alguien te quiere matar, mi reina, si tú eres? ¿Quién? Este Amán que está aquí al lado, ay, aquel se le subieron los colores, se quedó blanco, pálido. Él me quiere matar. Amán no sabía que era judía. Si no, no le hubiera, no, ni se hubiera metido. Pues le agradaba al rey. Y dice que el rey salió enojado, así hecho la mocha, salió del cuarto, así bien enojado. Y este Amán empezó a suplicar por su vida con Esther. Esther, perdóname, no sabía que eras judía, ándale, mira, perdóname por ser Salmán. Se le colgó en los vestidos, y cuando el rey llega de nuevo, que se le bajó un poquito, encuentra a Amán así agarrado de la reina, le prendió. No, dice, segura, o sea, pensó pues que le quería hacer algo. Así que en ese momento, ¿sabes qué? Lo manda a matar. Lo manda a matar a él y a toda su familia. Y la misma horca que iban a ocupar para Mardoqueo, la ocuparon para Amán. Así pasó. Pero entonces ya después de eso, página 163, un decreto real de Medo-Persa no podía ser revocado, por lo que el rey, quien atendió el ruego de Esther, expidió otra orden. Le dijo el rey, ¿cómo vamos a hacerle, Esther? Porque ya es un decreto que no puedo revocar. Le dice Esther, sencillo, vamos a hacer otro decreto. O sea, ahí se pusieron a pensar los dos, en el cual los judíos tenían derecho a defenderse, a una legítima defensa. Y así fue. Orden que les permitía a los judíos defenderse. Los judíos, dirigidos por Mardoqueo, obtuvieron un gran triunfo contra sus enemigos, a quienes vencieron. Y ahí nació una fiesta judía para celebrar el triunfo, la fiesta del Purim. Al mismo tiempo, Mardoqueo fue elevada a la posición de Amán, segundo después del rey Asuero en el reino. ¿Te imaginas? ¿Cómo Dios salvó a los judíos? A través de una mujer valiente llamada Esther. Sensata, sabia. Ahí está. Ok, entonces, el libro de Esther es el único libro en la Biblia que no menciona el nombre de Dios. Esther no menciona a Dios, pero Dios está presente de principio a fin. Adelante, Dios está presente de principio a fin, todo el tiempo. ¿Vale? Incluye Esther, sí. Sí. Va a estar muy difícil, ¿no? Vamos a darle una semana más, pues. De esta en 8. Ajá, 15 días. Sale, pues, para que se le haga más ligero. Órale, pues, mis hermanos, terminamos el libro de Esther. Vamos Esos fueron los libros históricos, ¿va? Entonces, ¿cuáles son los primeros? Porque esa es pregunta de examen, ¿eh? Todas esas preguntas que luego les hago son preguntas de examen. ¿Cuáles fueron los primeros 5 libros de la Biblia? El Pentateuco y los escribes. Y luego ya de ahí, ¿cuáles son los libros que siguen? Los históricos. ¿Y cuáles son? Y después de ahí vamos a ver los libros poéticos. Y tenemos 3 mesas para acabarnos el libro. Gloria a Dios. Pero es menos ya. Ya lo demás es bien. Yo creo que es más suave. Sale, pues entonces lean Esther, mis hermanos. Está bueno. Todos los libros de la Biblia están buenos. Las historias están. Excelente. Sí, ¿eh? Es que mira, ya leerlo te amarra todo así en la mente. Una sugerencia. Llévense la Biblia en audio, pídense la cacho. Entonces vas, estás en tu trabajo, en el carro, en un tiempo así, estás escuchando, estás haciendo la comida, estás, no sé, algo, y estás escuchando. Y esas historias las estás amarrando así en la mente de una manera impresionante. Escucharlo así te da una secuencia lógica. Dos gigas. En alta calidad en 2 gigas. Y la tenemos en calidad mediana en 600 megas. Un poquito más de medio giga. Así es, mis hermanos. Dios les bendiga. Hemos terminado. Estudien. Y también empiezan a estudiar para esto. Se lo doy la otra semana. Total, van a tener una semana más. Pero antemano es, si fueron captando las preguntas durante las clases, ya tienen la guía, ¿eh? Pero pues, vamos a ver. ¿Eh? No, hay algunas que son opción múltiple, paréntesis, ahí de todo un poquito. Y hay algunas abiertas, entonces... Vamos a ser bastante comprensibles, pero yo les voy a pedir que estudien, ¿eh? Estudien, por favor. Tareas. La otra semana se las doy, ¿no? Se las debo ahorita. No las he checado, la verdad. No las he checado. Dios les bendiga.